Hola, ¿qué tal? Yo vengo a presentar Los Hechizados. Yo soy el autor y el director. Mi nombre es Héctor Levy Daniel. Los Hechizados es una versión muy libre de una obra isabelina que se llama Lástima que sea una puta, de John Ford. Y está ambientada en la Pampa Argentina. La acción transcurre más o menos a principios de siglo, un poquito más tarde. Y los protagonistas son Juan y Ada. Son hermanos y pertenecen a una familia terrateniente. Estos dos hermanos mantienen una relación incestuosa, apasionada, que logran ocultar durante todo este tiempo. Ahora bien, se produce una inundación, el padre empieza a tener problemas financieros y entonces decide casar a su hija con una persona, con un pretendiente, que le va a solucionar todos estos problemas. Cuando se produce este casamiento, se produce un desenlace bastante trágico, bastante catastrófico, que no voy a adelantar, pero que está muy bueno que asistan para ver. La obra se da todos los viernes a las 21 horas en Scalabrini Ortiz 657, que es el Teatro El Crisol, y el elenco está formado por Melissa Freund, Pablo Razzuc, Martín Ortiz, Enrique Papatino, César André y Silvia Villasur. La obra fue nominada al premio Florencio Sánchez al mejor actor de reparto y al premio Trinidad Guevara a la mejor actriz principal, a la mejor actriz de reparto y a la mejor música original. Muchas gracias por todo y espero verlos pronto.